En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajines. Trajines. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajines. Trajines. Estamos otra vez en su programa de Trajines dedicado a las epidemias, y es que el coronavirus nos ha llevado a pensar en nuestra relación con el mundo, en las desigualdades, en el poder, en la importancia de las enfermedades y de la salud, en la forma en que se las ha conceptualizado y considerado, en lo que creemos o no que son. Es un mundo muy amplio y un tema muy vasto. De ahí que hemos invitado a colegas de distintas áreas para que pudieran hablar desde sus propios intereses y reflexiones. En los tres próximos programas tenemos el agrado de tener la participación de dos jóvenes mujeres, Sayuri Loza y Lucía Querejazo. Como les anunciamos, hoy tenemos el placer de introducir a ustedes a Lucía Querejazu Escobari, a quien hemos invitado para preparar un programa para Trajines. Ella va a desarrollar una temática sumamente interesante bajo el título de Iconografías de Epidemia, Imágenes, Culto y Magia, un acercamiento a la relación de Occidente con la muerte y cómo se generaron respuestas culturales ante ella. Lucía Querejazu Escobari es historiadora, es doctoranda de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en Historia y Teoría del Arte. Ella es docente investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNSA, pero también curadora de colecciones del Museo Nacional de Arte. Le agradecemos por prepararnos este programa y, como siempre, ustedes pueden encontrar la grabación tanto en Radio Deseo como en nuestro sitio blog bajo el título trajineshistorias.blogspot.com. Bienvenidos a una nueva edición del programa Trajines en Radio Deseo. En esta oportunidad, dentro de los programas especiales dedicados a las epidemias en la historia, nos ocuparemos de las iconografías de las epidemias, las imágenes y cultos, así como la magia en torno a este gran transformador cultural que son las epidemias. Me gustaría compartirles hoy algunas respuestas culturales ante la enfermedad y la muerte en Occidente a través de las imágenes y devociones que generaron. Por lo tanto, hoy hablaremos un poco de la relación que Occidente ha generado con sus imágenes y los poderes que esta cultura les ha otorgado a las imágenes. Esto, a su vez, ha facilitado que esta relación tan particular con las imágenes se popularice, se masifique en el proceso de globalización que se podría decir que inicia en el siglo XVI con la inclusión, entre comillas, de América en el imaginario cultural europeo. Así pues, nos vamos a enfrentar a el poder de las imágenes. Ahora bien, cuando hablamos de las imágenes de las epidemias, las imágenes que tienen relación con los cultos, estamos hablando de las imágenes en circunstancias extremas, circunstancias totalmente extraordinarias. No son las imágenes de un cotidiano regular. Son imágenes de circunstancias marcadas por la total omnipresencia de la muerte en todos lados. La muerte está en las calles, en los hogares, en sus puertas, en las tiendas, en los talleres, en los caminos, también en los palacios. Las cárceles, sin duda, en todas partes, sin excepción. Las epidemias son un gran igualador social, aun cuando uno de sus mayores efectos es el de generar mayor desigualdad por la diferenciada disponibilidad de recursos para acceder a las soluciones. Eso probablemente es más visible para nosotros hoy en día, en que vemos que Lógicamente, quienes tengan mayor poder adquisitivo van a tener más acceso a, por ejemplo, agua, jabón, sanitizador de manos, versus comunidades en las que el acceso al agua simplemente no es una realidad. Pero volvamos entonces a pensar en este escenario en el que la muerte está en todas partes y se dice fácil, sin embargo, esto significa una gran transformación de la vida cotidiana. Para nosotros, en el siglo XXI, incluso en fines del siglo XX, la presencia de la muerte es algo que se ha mediado de maneras, digamos, muy institucionalizadas. Tenemos las funerarias, existe un personal que se ocupa de nuestros fallecidos, de los cuerpos, de sus procesos biológicos de degradación. A veces se detienen, a veces se interrumpen, a veces simplemente se creman los cuerpos. Estas posibilidades no son del todo reales en un pasado. Tenemos que pensar que la muerte era algo totalmente doméstico, algo que se vivía en la casa, como sigue sucediendo en nuestras comunidades rurales, y es algo que, por lo tanto, es muy cercano y muy íntimo a la vida familiar. Sin embargo, cuando en esas condiciones la muerte está en todas partes y es repentina y es indomable, empieza a generarse una deshumanización de la experiencia de la vida cotidiana. El ser humano deja de sentir humano, deja de sentirse humano, deja de sentir que las respuestas que tiene ante la vida y ante la muerte sean satisfactorias, porque claro está, existe un factor externo que está revolucionando, si quieren, esta relación con la vida y la muerte. Así pues, nos referiremos a las imágenes que giran en torno a nuestra experiencia de la muerte y de la enfermedad, y por lo tanto, nuestra concepción de la salud y la enfermedad. Antes de avanzar, creo que es importante hacer la salvedad de que, si bien en alguna medida haremos referencia a las circunstancias del periodo colonial en nuestro territorio, no nos referiremos a las nociones andinas de la salud y la muerte, sino a aquellas europeas que generaron las iconografías que se popularizaron en los territorios, en los reinos que el Imperio Español, en este caso, ocuparon, entre los cuales se cuenta la Audiencia de Charcas, que hoy en día más o menos es el Estado Plurinacional de Bolivia. Cuando sea posible, haré referencia a la realidad andina, la cual para la época colonial solo conocemos a través de crónicas. Y me refiero a solo porque hemos tenido pocas herramientas para poder descifrar a cabalidad y hacer interpretaciones certeras de otro tipo de materiales, como ser los textiles u otros materiales arqueológicos, lo cual, por supuesto, no niega su gran cualidad documental. Entonces nos referiremos a este periodo que en nuestro territorio supuso la dominación hispánica, no solo en nuestro territorio, sino también en otros territorios europeos, supuso la dominación hispánica, como grandes partes de Italia y grandes partes de los Países Bajos. Entonces, es fácil entender cómo nociones, imágenes, cultos relacionados con la enfermedad y la muerte que se generan en Europa o se generan en España concretamente, hayan tenido una gran difusión en todos estos territorios, sin discriminar que se traten de europeos o americanos. Lógicamente, la recepción que se haya podido tener de este contenido en el territorio andino será bastante diferente a lo que usted podría hablar en territorio siciliano, por ejemplo, que también formaba parte del Virreinato de Nápoles. Entonces, la actitud que cada pueblo tiene ante la enfermedad y la muerte son centrales a cada cultura. La forma en la que se entiende la enfermedad determina también la aceptación de la muerte, pero sobre todo, todas las respuestas que se generan ante la enfermedad. Hoy hablaremos sobre la interpretación que se hizo de la enfermedad en la Europa Occidental entre los siglos XV y XVIII, como les venía diciendo, y cómo esta concepción fue introducida en América y más específicamente en el mundo andino. Nos enfrentamos entonces a una interpretación supernatural o sobrenatural de la enfermedad que se ha llamado en la academia como la concepción demónica o demoníaca de la enfermedad. Es decir, que la explicación del mal o de la enfermedad es que algún demonio o un espíritu maligno se apodera del cuerpo o una parte del mismo. Es decir, es el demonio que está interfiriendo en nuestra salud. Es por eso que, por ejemplo, se culpaban las brujas como intercesoras y facilitadoras de este proceso, o bajo ciertas explicaciones y ciertas circunstancias a las comunidades judías, dado que por los hábitos de las comunidades judías, en algunas oportunidades eran más resilientes a las enfermedades. Entonces, lo más natural era que las sociedades busquen chivos expiatorios, explicaciones que pueden parecernos más fáciles para responder, para explicar qué es lo que pasa en la enfermedad y sobre todo por qué sucede. Entonces, nos estamos refiriendo a que no se trata de una concepción de la enfermedad y la muerte a partir de una visión médica. En esta época estaba vigente el humoralismo, una aproximación a la enfermedad y la salud que se ha abordado desde los primeros programas de trajines dedicados a la pandemia, por lo que los invito a repasarlos si les interesa profundizar en ello. De ello, sin embargo, me interesa resaltar que es muy poco lo que hizo realmente el personal de salud, por así llamarlo, por usar términos actuales, porque ante pandemias bacterianas, virales o parasitarias, la medicina humoralista no aportaba respuestas ni soluciones. De ahí que desde el siglo XIV, cuando la peste bubónica golpeó tan duramente el mundo europeo, no va a ser hasta el siglo XV, incluso XVI, cuando realmente se empieza a paliar su brutalidad. Y no va a ser gracias a la medicina, el desarrollo de la medicina, sino más bien a las medidas de orden y ordenamiento público o social. Por esto podemos decir que el nacimiento de las políticas de salud pública antecedieron en la contención de las epidemias a la respuesta médica o biológico-médica. Es importante tener en cuenta que cada epidemia tiene sus factores particulares determinantes. Son las variables propias de cada epidemia. Estas variables son las que dan forma a las respuestas culturales y a las políticas que se generan al respecto. Por ello, cuando uno estudia las enfermedades en la historia, es muy importante conocer su proceso biológico y el tratamiento de los decesos. Esto es importante porque si consideramos, por ejemplo, la diferencia entre una enfermedad, una epidemia, que depende de un vector, como se les llama a los transmisores de las enfermedades, por ejemplo, las ratas o las pulgas, como se trata en la peste negra o peste bubónica en el brote del siglo XIV, es mucho más fácil enfrentarlo y la relación que tiene la sociedad con su propio grupo, con sus propios miembros, es de determinada manera, es decir, se empiezan a encontrar soluciones en relación al factor o al vector externo. Es muy diferente cuando, por ejemplo, la enfermedad genera una putrefacción del cuerpo, como la lepra. Ahí la respuesta cultural, por lo tanto, va a ser el separar a estas personas, discriminarlas, por supuesto, negarles cierto acceso a ciertos servicios, a ciertos espacios, como una medida de salubridad, pero también como una medida de, digamos, higiene social y cultural. Por lo tanto, es importante entender en cada caso cuando se estudian las epidemias cuáles son los factores que, o sea, cuáles son los efectos, mejor dicho, que tienen en el cuerpo humano. En el caso de la peste bubónica, que es de la que más se ha hablado en nuestros programas porque fue muy impactante y duró mucho tiempo y además en el momento en que se le empieza a controlar, tiene varias rebrotes a lo largo de 2 siglos más e incluso se habla de su llegada hasta el siglo XVIII, En cada generación, es decir, que desde el siglo XIV hasta el siglo, principios del siglo XVIII, en cada generación más o menos se vive la peste bubónica. En este caso, por ejemplo, de la peste bubónica, la enfermedad y su el daño que le genera al cuerpo llega al punto de generar una disociación mental. La gente no sabe qué le pasa, pierde noción de sí mismos y por lo tanto se puede generar, por ejemplo, una ola de suicidios. Ya el enfermo no sabe qué le pasa. A su vez, esto genera una profunda deshumanización del enfermo. Si el enfermo está desquiciado, ya los vínculos afectivos que favorecen el cuidado del enfermo se rompen con mayor facilidad o se vuelven definitivamente muy frágiles. Me refiero a esto porque el factor biológico de la historia de las enfermedades nos da pautas sobre los efectos transformadores de cada enfermedad. Dado el gran impacto que tienen las epidemias, por ser lo masivas que son, y más aún las pandemias, que se diferencian de las primeras por su alcance a nivel global o mundial, cambian la sociedad en la forma en la que esta sociedad ve todas sus funciones y sus actividades. Esto es lo que estamos nosotros viviendo en este momento. Solo de pensar que durante mucho tiempo, por lo menos todo lo que queda el resto del año, no vamos a poder dejar el distanciamiento físico, llamado distanciamiento social, y probablemente tengamos que mantener las medidas de bioseguridad mínimas, como portar un barbijo y lavarnos las manos o sanitizarlas lo más frecuentemente posible, ya es una transformación muy profunda de, por ejemplo, cómo nos vemos. El lenguaje corporal va a transformarse porque vamos a tener barbijos, vamos a taparnos la boca, parte del rostro. Entonces, eso genera unas transformaciones culturales muy intensas. Asimismo, la realidad de tener que renunciar al entierro, que es muy importante para muchas religiones, entre ellas el catolicismo, y tener que aceptar la cremación de los restos sin poder tener un velorio como estamos habituados, es uno de los efectos más desgarradores de epidemias como la del coronavirus. Para el catolicismo, por ejemplo, cremar el cuerpo elimina la posibilidad de resucitar en el momento del juicio final. No es una cosa que se tome a la ligera, uno necesita el cuerpo para volver al mismo cuerpo, a diferencia de otras culturas que creen, por ejemplo, en la reencarnación y que este cuerpo lo abandonarás y no lo usarás nunca más. Entonces, es importante para el catolicismo cuidar el cuerpo y de ahí que se haya desarrollado culturalmente toda una industria en torno a la muerte. Las epidemias, por lo tanto, afectan el cómo se vive y el cómo se muere, por lo que lógicamente surgieron los modelos de cómo vivir y cómo morir. Yasa Yuri Loza, muy atinadamente en el programa anterior, hizo referencia a las vidas de los santos como parte de la literatura relacionada con las epidemias y como ser un modelo esencial para el comportamiento tanto en vida como en la muerte. Lo cierto es que la sociedad europea reaccionó tanto con piedad y devociones específicas como en el sentido opuesto, con dudas, miedos y ansiedad colectivos. Son periodos de crisis en la confianza en los sistemas impuestos, por lo tanto tenemos que pensar que son sistemas que pusieron en crisis al todo el aparato cristiano católico de administración de la salvación. Por eso es importante considerar que estos sentimientos son colectivos y se masifican, tanto en lo devocional como en lo angustioso y tormentoso de los fenómenos, o más específicamente de este fenómeno epidémico y de la total permanencia de la muerte en todas partes. La primera reacción a las epidemias es el miedo, y a raíz del miedo, la huida del lugar donde uno se encuentra. La gente salía despavorida de sus lugares de vivienda hacia lugares menos poblados, un fenómeno que hemos visto también en la emergencia del coronavirus ahora en nuestras ciudades. Mucha gente, especialmente en la ciudad de La Paz, en lo que me ha tocado experimentar, han optado por volver al campo para estar más sanos en el campo y protegerse en el campo, lo que tiene todo el sentido del mundo, considerando que en las ciudades, por estar más hacinados, estamos más expuestos al virus. Lamentablemente, sin embargo, en las epidemias del siglo XIV en adelante no sirvió de nada, porque la gente, al ir de un lado para el otro cargando las pulgas que llevaban la peste bubónica, en realidad lo que hacía era esparcir el contagio a todas partes. La imagen que vamos a tener de este proceso epidémico, pandémico, de muerte segura, es una imagen de la plaga que se populariza como un caballero, un jinete del apocalipsis, con la variante importante que es, se trata de la muerte a caballo. En varios de los programas anteriores de este especial de epidemias se ha hablado en detalle tanto del apocalipsis como de la imagen de los jinetes del apocalipsis, como se representó en algunas obras como las de Durero, de las que habló Luciana Molina. Nos referimos entonces a esta muerte, a la plaga, que es la muerte a caballo. Se trata de una muerte que, estando a caballo, como se evidencia por la imagen, va muy rápido y es muy violenta. Entonces, la imagen de la muerte que tenemos en Occidente a partir del siglo XIV es literalmente el esqueleto. El esqueleto portando una guadaña, un cortador largo de trigo, una segadora, que inicialmente, y en las imágenes y la iconografía a la que me voy a referir, no lleva esta túnica a modo de hábito encapuchado que se popularizará más bien en los sectores protestantes, por decir, alemanes y del norte europeo. Se trata del esqueleto totalmente desprovisto de cualquier vestimenta y puede o no llevar la hoz. Es este esqueleto, pues, que se identifica como la imagen de la muerte. Y en el caso de la plaga es la muerte a caballo. La calavera y los huesos, como elementos de la muerte, se volvieron una representación popular de la muerte y van a cubrir los monumentos mortuorios de todo este mundo occidental. Hoy en día podemos ver un ejemplo de esto en el Museo de la Catedral de Sucre. Se trata de una suerte de camilla de madera para cargar a un difunto y con ello celebrar las exequias de su fallecimiento, es decir, el festejo, si quieren, el encomendar a este muerto a una estancia idealmente muy breve en el purgatorio para esperar el juicio final. En este caso, del Museo de la Catedral de Sucre, se trata de un ejemplar perteneciente a una autoridad eclesiástica del Obispado de La Plata, que nos ejemplifica lo que idealmente se hacía para las exequias fúnebres, que es tener mobiliario fúnebre, tener parafernalia fúnebre, todo lo que se va a conocer como las pompas fúnebres. Estos son los términos en los que normalmente los encontramos en la documentación colonial, como pompas fúnebres o exequias fúnebres. El ejemplo con el cual, o el modelo a seguir de las exequias, era el de los reyes o las autoridades. Normalmente se circulaba la forma de los monumentos fúnebres utilizando dibujos y grabados, de manera que en todos los reinos de la dominación hispánica se tuviese noticia, se conociera cómo habían sido las pompas fúnebres de tal o cual rey. De esa manera, las autoridades locales tenían la oportunidad de imitar, seguir, reformular o incluso competir con este tipo de exequias y haciendo gran pompa y gran lujo. Esto, por lo tanto, sigue unas iconografías específicas que tienen que ver con los colores. Tanto el púrpura es el color del luto en el catolicismo, por eso durante Semana Santa se utiliza en las parroquias más tradicionales el púrpura para tapar las imágenes en los monumentos en las iglesias. Es el caso de la Iglesia de la Merced en la ciudad de La Paz. Este tipo de parafernalia, de arquitectura efímera, es una forma de domar la muerte, de enfrentar esta omnipresencia de la muerte de alguna manera que fuese manejable. Por lo tanto, vamos a ver que a partir del siglo XV, pero más con énfasis en el siglo XVI, se desarrollan dos grandes apoyos y ayudas que te dan instrucciones sobre cómo domar la muerte. Se trata de los Ars Moriendi, los artes del buen morir, y los Memento Mori, que se trata de imágenes en relación a la muerte. Los Ars Moriendi, estos artes del buen morir, son literalmente libritos de instrucciones sobre cómo morir mejor, y buscan preparar el alma del moribundo para el momento crucial del tránsito entre la vida y la muerte. Se creía que una persona que había sido buena en vida tendría una buena muerte, y por lo tanto el proceso del arte del morir sería mucho más llevadero. Sin embargo, estas instrucciones facilitan también la opción a aquellas personas que habrían sido menos buenas, obviamente bajo una mirada católica muy moralista, darles la oportunidad de tener un momento de redención, de expiación de los pecados, para poder acceder al purgatorio, del cual no se podía escapar en ese momento, y de eventualmente el juicio final y la salvación. Por el otro lado, los Memento Mori son imágenes, tienen el formato visual, para hacer reflexionar a quien las ve acerca de la fragilidad de la vida y lo efímero de nuestra existencia en el mundo. Por lo tanto, las pinturas de esta naturaleza, o imágenes, grabados, dibujos, tallas, esculturas, tenían también la función de ser instructivas. Todos estos escenarios se refieren a la muerte anticipada, es decir, cuando uno sabe que la muerte se acerca, por ejemplo, con las personas mayores o las personas enfermas. Esto da un lapso de tiempo, un compás de espera para preparar velorio y las exequias, para asegurarse, por supuesto, también de la buena muerte, si quieren, del moribundo. Esto, sin embargo, no sucede en las epidemias. Y entonces nos estamos enfrentando a lo que Philippe Ariès, un historiador francés, ha denominado la muerte desatada, si quieren. Es una muerte que no se puede controlar, es la muerte inesperada, es la muerte repentina, que es a la que más miedo se le tenía en ese momento. Es la muerte por epidemias, es la muerte por plaga, pero también es la muerte que puede ser por un asesinato o un accidente. En ese caso, las víctimas de esta muerte no están preparadas, no tienen un testamento, que es una de las herramientas más importantes para preparar el alma, no solo disponer de los bienes, sino también preparar el alma, y por lo tanto genera lo que ahora diríamos mucha ansiedad. Ante estos escenarios es que surgen las pinturas como el triunfo de la muerte, sobre el que habló también Luciana Molina en un programa previo, en el que la muerte es este fenómeno devastador y totalmente cegador de la vida sin excepción. Niños, mujeres, viejos, jóvenes, todos. De ahí que existan pinturas, como les digo, referidas al triunfo de la muerte, y que sean como indicadores del sentir colectivo. En esa medida es que las imágenes nos resultan documentos, nos sirven como documentos a los historiadores para saber cómo se está experimentando la vida, en la forma en la que se está experimentando la muerte. Entonces, por ejemplo, el cambiar de cuadros como El triunfo de la muerte de Bruegel el Viejo a la pintura de los Memento Mori, o los Vanitas, como se conocen estas pinturas que les digo, de cosas frágiles, vidrios, pompas de jabón, relojes, calaveras, relojes de arena, que nos llevan a reflexionar sobre el transitorio y lo frágil de la vida, son reflexiones más propias de los siglos XVI y XVII, cuando la muerte está medianamente domada, si quieren. Sin embargo, como les había dicho anteriormente, existen brotes y rebrotes de la propia peste bubónica. Otra forma de representar la muerte, y la muerte específicamente de las plagas y epidemias, son las danzas macabras. Vienen precisamente desde mediados del siglo XIV hasta el siglo XVI y se trata de representaciones de calaveras, de muertes bailando. Perdón, de esqueletos, no solo las cabezas calaveras, sino todo el esqueleto bailando unos con otros. Y en muchos casos, los esqueletos, las muertes, bailan con reyes, con papas, con niños, con mujeres, para mostrar cómo nadie escapa a la muerte y ante la muerte somos todos iguales. Este tipo de iconografías fueron más populares en el área germánica que en el área hispánica, sin embargo, no son del todo inexistentes. Por lo tanto, podríamos resumir que existe una iconografía de el memento mori, este momento de la muerte, las vanitas, como son esta reflexión de la transitoriedad y la fragilidad de la vida, y las danzas macabras, como una forma muy esquemática de reflejar el gran tema del triunfo de la muerte. De estas iconografías que les acabo de mencionar, en el territorio de la antigua audiencia de Charcas tenemos pocos ejemplares. Triunfos de la muerte, hasta donde yo conozco, no tenemos como tales, como los se pueden ver en Europa en los ejemplos que les cito. Sin embargo, existe algún que otro ejemplo de vanitas, que fue muy popular en la pintura flamenca, que influenció marcadamente la pintura andina. De ahí que tanto en el museo, en la colección del Museo Casa Nacional de Moneda, como en la colección del Museo Nacional de Arte, existen ejemplos que se refieren a esta reflexión sobre la fragilidad de la vida. El cuadro que, sin lugar a dudas, mejor alude a este tema y que refleja toda esta forma de conceptualizar la vida, la enfermedad y la muerte, es el cuadro de la muerte en la iglesia de Cacchiaviri. Es un cuadro de grandes dimensiones que forma parte de la serie de las postrimerías, de 5 postrimerías de Cacchiaviri, y es única, muy particular en todo el continente americano. Se trata de la muerte espejada, es una muerte doble, la buena muerte y la mala muerte. Y se muestra, como les decía, el que muere bien, si quieren, recostado plácidamente en su cama, acompañado por imágenes de la Virgen, escapularios de la Virgen, rodeado de las virtudes canónicas y teologales, con ángeles acompañando y musicalizando su paso de esta vida, opuesto a la mala muerte, un pecador que se retuerce en su cama, cuyas almohadas están representadas por los pecados capitales y está acompañado por la música pagana y los placeres terrenales. Este cuadro tan increíble que se encuentra en la iglesia de Cacchiaviri ya nos presenta un resumen de cómo funcionaba la lógica de la muerte, coronado por los grandes intercesores ante Dios, que son la Virgen y aquellos santos que se hicieron famosos por interceder ante los moribundos de plagas. En el caso de Cacchiaviri, es su patrono San Antonio Abad. Estamos escuchando Trajines. Los momentos de epidemia van a ver el surgimiento y afianzamiento, en algún caso, de nuevos cultos a los santos o el reforzamiento de cultos a santos que ya existían. Se escogió o se escoge, digamos, de manera orgánica y natural aquellos que tendrían más facilidad, de acuerdo al imaginario y la cosmovisión cristiana, para interceder ante la divinidad para la salvación. ¿Esto por qué es necesario? Porque, como les venía diciendo, la preparación del alma para la muerte es algo que dentro del catolicismo es muy importante. Y que la muerte te sorprenda en cualquier curva del camino estando tú solo es algo que se temía mucho. Especialmente porque uno no había podido preparar el alma, disponer de los bienes, disponer de su propio cuerpo, dónde te van a enterrar, quién va a decir la misa, en el caso de que se pudiese pagar incluso por las misas, esto era un elemento muy importante. Entonces, de ahí que sea esencial encomendarse o tener una devoción muy clara y muy evidenciada socialmente a un santo que pueda interceder por uno. En el caso, por ejemplo, de las devociones que en épocas regulares, es decir, de no epidemia, se daban en la ciudad de La Paz, en la ciudad de Potosí, durante la colonia, entre los siglos XVI y XVIII, es decir, en un lapso bastante amplio de tiempo, destacan notoriamente la devoción a San Francisco de Asís y a la Virgen del Carmen como los grandes intercesores de la muerte. Por eso no es nada raro encontrar en los testamentos de todo este periodo que se disponga que el entierro se haga en las iglesias del Carmen, en las iglesias de San Francisco con mayor popularidad, pero incluso los muertos escogían ser enterrados con el hábito carmelita o con el hábito franciscano, de manera que al momento de resucitar fueran identificados visiblemente con la ropa de aquellos hermanos, hermanas, miembros de las congregaciones religiosas, lo cual es muy simpático porque es casi como un querer engañar y decir yo formo parte de esta congregación, o bien visto desde un lente más permisivo, más amigable, no engañar, sino asegurarse bajo más allá de cualquier posible duda de que se iba a identificar a esta alma como un alma piadosa. En Europa, por el otro lado, entre Italia y España, los santos que van a ser más populares, ya lo mencionaba Sayuri en el programa anterior, van a ser San Sebastián y San Roque. Son cultos eminentemente italianos que van a llegar a España como tales, como cultos italianos, y van a tener mayor o menor acogida en España y por lo tanto en América, siempre y cuando se pudiese hacer una suerte de traducción cultural de estas imágenes de los santos a un contexto andino o americano, si se quiere. Es por eso que, por ejemplo, San Roque es un santo que está en todas partes en Italia, pero que en el mundo andino es muy poco frecuente encontrarlo. Por lo tanto, existen variaciones significativas y que nos digo significativas porque son sintomáticas de la forma en la que cada región, cada cultura está asimilando la figura y los atributos, las cualidades de un santo. Ese es el caso, en cambio, de San Sebastián. San Sebastián se cree que fue un santo mártir de la persecución del cristianismo, que fue asaeteado, es decir, lo flechearon, lo mataron a punta de lanzarle flechas cuando él estaba atado a un árbol. Y por su entrega a Dios y su martirio, por su fe, se lo considera mártir. San Sebastián es un mártir de la iglesia y se lo representa, como les digo, atado a un tronco, a un árbol, a un madero, semidesnudo, solo con un paño de pudor y con las flechas atravesándole varias partes del cuerpo. La asociación de este santo a un santo de intercesión epidémica es a través de la interpretación de las flechas como símbolos de la plaga. Es decir, en este caso nos estamos enfrentando a un culto de un santo que no es que muere en una epidemia, no salva a nadie de la epidemia en vida, sino que hay una interpretación cultural sobre qué es lo que está lastimando al cuerpo del santo. Entonces se reinterpreta el fallecimiento del mártir que había muerto por su fe y se lo gira, se lo vuelca hacia un santo que está muriendo, dando la vida a la plaga, si se quiere, en nombre de Dios, entregándose, mejor dicho, entregando su vida con fe y devoción. Por lo tanto, en este caso, las flechas en realidad son las que representan la plaga y el santo y su actitud ante la muerte es lo que plantea el ejemplo sobre cómo se debe morir. En el contexto americano, San Sebastián va a ser de bastante devoción, pero no necesariamente por este contexto. Pensemos que no, si bien la llegada de los españoles a América supuso una de las epidemias más brutales de la historia del continente, que son las epidemias de viruela, que diezmaron la población por millones, los indios en ese primer, la población indígena en ese primer encuentro, no van a empezar a ser devotos de San Sebastián porque las flechas de San Sebastián representen a la viruela. No, porque esa es una construcción cultural compleja y que responde a códigos culturales que uno tiene que comprender. Sin embargo, San Sebastián tuvo devoción entre los españoles en América por haber sido también asaeteado y flecheado, lo cual se asoció en territorio americano con todos aquellos exploradores y conquistadores, invasores, que fueron asesinados, frenados por las flechas de las poblaciones indígenas de diferentes regiones de América. Entonces, un santo que está muriendo por flechas en el contexto americano, más de manera más literal, se refiere a una persona que está entregando su vida a las flechas, sin la interpretación metafórica de que las flechas se representarían la plaga. Por lo tanto, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el presbiterio de Copacabana, en el departamento de La Paz, vemos que en el lado izquierdo del atrio, del presbiterio, perdón, me vuelvo a marear, a equivocar, en el presbiterio, al pie del altar de la Virgen de Copacabana, a un extremo izquierda se ve en un relieve en madera la imagen de San Sebastián atravesado por las flechas. Entonces, no es fácil para un historiador poder decir si San Sebastián está aquí representando esta devoción de españoles en un contexto agresivo indígena, o si está representando al santo intercesor ante las víctimas de las plagas. Por supuesto, puede ser ambos, pueden ser simultáneos, pues la complejidad de las devociones nunca es blanco y negro, o a un santo uno solo le pide una cosa, o solo funciona en un sentido para toda la población. Más al contrario, son muy amplios, muy versátiles, y su apropiación cultural en el mundo americano va a ampliar aún más este espectro de diversidad. El caso de la devoción de Santa Rosalía es un caso que quisiera que veamos más en profundidad. No solo su devoción, sino especialmente su iconografía y la generación de su imagen devocional. Santa Rosalía de Palermo, como se la conoce, fue una santa, una joven que en el siglo XII decide recluirse en las montañas de Palermo, cercanas a Palermo, para vivir en fe y en recogimiento su devoción, profunda devoción a Dios. Según la iglesia, se cree que Santa Rosa fue una, Rosalía, disculpen, fue una santa muy milagrosa en vida. Sin embargo, es más significativo lo que pasó siglos después, en 1624, cuando sus restos, o los que se cree que fueron sus restos, fueron encontrados. Ya desde el siglo XVI se venía viviendo un importante auge, un crecimiento en la devoción de los santos, debido al descubrimiento de ciertas catacumbas en Roma con los restos de diversos cristianos perseguidos en el Imperio Romano. De ahí que se vive en el siglo XVI y en el siglo XVII un resurgir de los cultos a los santos que tiene mucha fuerza y que va a acompañar el proceso de la contrarreforma, que es la respuesta cristiana a las denuncias de los movimientos luteranos calvinistas de la Europa occidental, en el norte de Europa. Como les decía, en el caso de Santa Rosalía, la situación es diferente. Para 1625, cuando se encuentran sus restos, En Palermo se vivía una muy virulenta epidemia. La gente estaba muriendo como moscas y necesitaban alguna intercesión. Es en ese momento en el que un pastor encuentra, o esta es la leyenda que se cuenta, un pastor encuentra los restos de la santa y al llevarlos a la ciudad en una suerte de peregrinación primigenia, una primera exposición de los restos, la epidemia cede, se detiene y la santa, por lo tanto, se considera como la verdadera intercesora por los ciudadanos de Palermo ante la peste. Lo que nos interesa de este episodio es que sucede cuando el gran pintor flamenco Antón van Dyck se encuentra en Palermo. Este pintor, ustedes lo pueden buscar en internet, se llama Antón van con bechica y Dyck, en español se lo conoce como Antón van Dyck, que vivió de 1599 a 1641, fue uno de los grandes maestros del retrato. Fue muy famoso y viajaba por diferentes cortes de Europa haciendo retratos de las familias reales. En Inglaterra fue muy, muy valorado y en este momento se encontraba en Palermo realizando el retrato del virrey. Como les decía, esta sección de Italia formaba parte del Imperio Español en ese momento. El autor hace el retrato con bastante rapidez, pero cuando la termina y está listo para partir de la isla, es que cae y empieza esta epidemia, esta plaga, que rápidamente mató más de 10.000 personas, que equivaldría a un 10% de la población de la ciudad. El virrey declara un estado de emergencia, básicamente como lo que estamos viviendo ahora, y aplica una cuarentena en la ciudad, por lo cual nuestro pintor se queda enclaustrado en la ciudad de Palermo. La emergencia, por lo tanto, la emergencia sanitaria, como lo vivimos ahora, va avanzando y en ese momento es cuando se encuentran estas famosas reliquias de Santa Rosalía, perdón, y la traen a la ciudad. Ante esa coyuntura, si se quiere, nuestro pintor van Dyck se encuentra ante la maravillosa o rara posibilidad de ser él quien sea el que establezca la iconografía de la santa. En ese momento en Europa, las iconografías de los santos están ya establecidas y son pocos los autores que amplían o transforman estas iconografías, normalmente a pedidos muy específicos y especiales de algún cliente interesado en alguna devoción en concreto. Sin embargo, es muy raro que sea el artista el que determina cuál es la iconografía del santo. Normalmente eran los patrones los que pagan por la pintura o los curas, que son los que tienen la voz autorizada en este tema, los que determinaban eso. En este caso, no solo es el artista, sino que se da en tiempos de cuarentena y plaga. En ese momento, Antón van Dyck toma un lienzo que estaba a medio trabajar y decide transformarlo en la primera imagen de Santa Rosalía como la protectora de Palermo. Y la representa como una santa que en un hábito de una tela, digamos, grisácea, flota con una corona de rosas por encima de la ciudad en una especie de rapto de éxtasis protegiendo a la ciudad. Este cuadro, este primer cuadro, pintado hace casi 400 años, se encuentra hoy en día en el Museo Metropolitano de Nueva York y es una de las 5 pinturas que hizo van Dyck durante esta cuarentena de Santa Rosalía. La forma y el diseño, la composición que escoge van Dyck para la santa, probablemente influenciado por el excepcional momento que está viviendo en una cuarentena, en una ciudad extraña, es que el retrato, la imagen de Santa Rosalía, que flota, como les digo, en una especie de rapto extático, se confundió durante mucho tiempo por los curadores y coleccionistas de arte como una asunción de la Virgen. pues no habían más atributos y más información para identificar a esta como Rosalía. Entonces, esto va a llevar a que esta pintura específicamente de la que les hablo se haya considerado durante mucho tiempo como la Virgen y no necesariamente como Santa Rosalía. Va a ser mucho tiempo después que esta pintura se la recatalogue y se la identifique como lo que es una Santa Rosalía en una iconografía totalmente novedosa inventada por... Así es como este pintor tan famoso por ser el retratista de los reyes, en un momento de crisis total encuentra un mejor incluso cliente que el rey. O el virrey, en el caso de Palermo. Se trata de la gran santa intercesora ante las pestes. Esta santa tiene representación en el mundo andino y fue muy representada. Es muy frecuente encontrarla en los cuadros coloniales del mundo andino. Está frecuentemente acompañando a un elenco grande de santos. Se la reconoce por la corona de rosas que lleva en la cabeza. Y suele llevar un hábito, como les digo, gris, grisáceo o de un café claro. Asimismo, existen representaciones de ella en su cueva. Y esta es una iconografía posterior a la que creará Van Dyck, que hace mucho más fácil su identificación como Santa Rosalía. Es importante en eso resaltar que las imágenes que nosotros, a las que estamos tan expuestos en el arte colonial, casi exclusivamente religiosos, o al menos las que han sobrevivido en su mayoría son religiosas, estaban fríamente calculadas. No son imágenes que se construían como Van Dyck hizo esta imagen de Santa Rosalía. Se las calculaba, si quieren, se las formulaba con mucho cuidado, precisamente para evitar lo que pasó en la confusión de Santa Rosalía como la Virgen. Se procura que los cuadros y las iconografías sean lo suficientemente identificables para que sean didácticos y sirvan para enseñar. Entonces, esto que en Europa es mucho menos frecuente, en el mundo americano es regla absoluta. Y el arte americano colonial se caracteriza por ser así, ser siempre muy claro y dejar poco para confusiones. Por eso es que la Santa Rosalía se la representa con mayor frecuencia, ya sea en un elenco, como en una fila de santos, con su coronita y su hábito sencillo, pero con más claridad cuando se la representa sola, es dentro de la cueva. Así uno sabe que se está refiriendo a esta santa que se recluyó como asceta en una cueva en Palermo y que, gracias a su intercesión, se logró frenar la peste en 1624. Para terminar, diremos que el aspecto mágico que tuvieron las imágenes es el que la población les atribuyó a las imágenes. El sacar las imágenes en procesión, el tocar las imágenes, besar las imágenes, hincarse ante las imágenes, nos habla del poder de las imágenes y sus capacidades para interceder por nosotros. Esto sin duda no es algo ajeno a la realidad boliviana. Los que somos devotos de la Virgen de Copacabana, los que tenemos alguna otra devoción a la que nos aferramos, a la que nos encomendamos y de las cuales tenemos una copia en casa, nos podemos relacionar muy bien con esto. De ahí que la gran proliferación de imágenes, como decía Sayuri en el programa anterior, el repartir estampas, pero también el generar, por ejemplo, el bordar imágenes, el pintarlas en piedra, el verlas en piedras, en paisajes, en árboles, etcétera, tiene que ver con estas cualidades sobrenaturales, si se quiere, de las imágenes y su capacidad de hacer presente aquello que representa. Así es que la cultura europea, la cultura cristiana católica, ha buscado enfrentarse a los temores de las epidemias, especialmente a la muerte, el tipo de muerte sin aviso, muchas veces violento, muchas veces generando la deshumanización, la pérdida de noción de sí mismo que generaron algunas de estas enfermedades. Es en las imágenes y en las devociones que podemos entender las angustias de los pueblos que nos han antecedido. Es así que podemos comprender cómo las sociedades intentan encontrar formas de sobrellevar las angustias de una epidemia. Creo que hoy más que nada podemos relacionarnos perfectamente con eso en la medida que cada quien encuentre las imágenes, ya sea en las redes sociales, ya sea en los santos, para paliar el miedo, para paliar la soledad, para paliar el dolor que causan las epidemias. Muchas gracias y hasta la próxima. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Trajines. Gracias. Hasta la próxima.